mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para la afortunada. Para las andaluzas. Para las emotivas. Para las alegres. Para las optimistas. Para las becarias. Para las flamencas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Es que no soy nada y quiero ser tu florero. Con mi tintura. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez, las chicas de Las Somos Todas. Aquí tenemos nuestra chica preferida, Valle. ¿Cómo estás? Bien. Como siempre. Como siempre. Toñi. A mí no me preguntes porque vengo totalmente estresada. Uy. Tenemos a Sena también, hola Sena. Yo muy bien, hola, con el calorcito, un poquito más de calorcito que tenemos, estoy encantada. Tenemos también a Loli Cecilia, hola Loli. Hola. Tenemos a Marisa, ¿cómo estás Marisa? Bien, yo contenta de estar aquí en la radio. Muy bien, nosotras también muy contentas de que hayas venido. Y por último, Lola Bello, ¿cómo estás Lola? Pues muy bien, gracias. Pues nada, ya vamos a empezar porque tenemos muchas cosas. Tenemos ahí una entrevista grabada con Miguel Serrano, que es el presidente de la Peña Flamenca David Serrano, que es muy, me parece que es muy interesante. Y vamos ya a entrar en materia de las noticias locales porque se nos va el tiempo enseguida, aquí charlamos mucho. Entonces, vamos con el próximo día, 28 de febrero, es el Día de Andalucía y Écija homenajea, como siempre, a personajes, a un personaje y a una y entidades del año, ¿no? ¿Quién tiene por ahí a quién se homenajea? Ay, no me sale homenaje. Bueno, pues se va a homenajear al banderillero écijano José Antonio Gutiérrez, al sacerdote Emilio Calderón, a la Peña Recreativa Écija Balompié y al Consejo de Hermandades y Cofradías. Esos son los cuatro écijanos, personajes y entidades, pues la Peña y el Consejo de Hermandades. Muy bien. ¿Y ese padre que es de aquí de Écija? Pues mira, nació en Écija en el 42, se ordenó sacerdote en el 72... y es desde el 73 delegado diocesano de la pastoral gitana y los últimos 18 años capellán del psiquiátrico penitenciario de Sevilla, reconocido con la medalla al mérito social penitenciario en el 2010. Pero has tenido que conocer Valle porque es más joven que tú. No, pero que yo no había hablado de ese señor nunca. Y yo tampoco. Bueno, pues ese acto, ¿sabéis dónde es? Se celebra en el... ¿Dónde, Loli? En el Teatro Municipal, a las 12 del bueno, mediodía. Bueno, usted perdone, pero antes, en la Plaza de la Constitución, está allí el himno. Es verdad. Se canta el himno. Vamos por partes, vamos por partes. Será el izado de banderas en el balcón principal del Palacio de Benemejí, a las 12. Y a las 12 y media es cuando será en el Teatro Municipal el acto de reconocimiento. Y también estará amenizado por Pepe León el Écijano y la bailadora María José León. Podemos decir que los trofeos que se entregarán están diseñados por el artista écijano Amadeo Rojas. Muy bien. Pues también felicidades a todos y a todas. Sí, sí, desde aquí les felicitamos. También la semana pasada hubo Consejo Local de las Mujeres para el tema del certamen de Relatos por la Igualdad, que todavía no se ha definido. y organizar las actividades del Día de las Mujeres, que es el próximo 8 de marzo. Y pues nada, todavía no se ha dado a conocer los premios, pero sí ya se conocen dentro del Consejo y se dirán próximamente en una rueda de prensa, y también saldrá un díptico con las actividades. También este pasado viernes hubo una muestra de artesanía y gastronomía intercultural en la sede de Bienestar Social, muy interesante. Había, sí, yo creo que habría unas 200 personas, por muchísima lo menos. Gente, ¿eh? Se quedó gente. Pequeño, se quedó pequeño. Sí, sí, sí, sí. Y había 13, yo conté 13 nacionalidades. Y había, la verdad, que había un ambiente muy a gusto porque casi todos nos conocíamos, ¿verdad? Sí, sí, eso estuvo. Y probamos muchos dulces, muchas cosas ricas, sí. Sí, y había artesanía y toda la gente participó. Yo creo que se debe seguir haciendo esto. Sí, la verdad que fue un éxito total, ¿eh? Yo llegué, sí, un poquito tarde, pero probé algo. Sí, hay, sí, que felicitar, si probé algo, probé algo. Entonces hay que felicitar a nuestra querida amiga y organizadora Bárbara. Sí, venga, un besito. De Acten, que fue la organizadora junto con el área de Bienestar Social. Sí, sí. Y esperemos que el próximo año lo hagamos en un sitio más grande. Para, sí, que... más y mejor. Más, sí, cosas, sí. Claro. Y mejor, sí. La verdad que sí. Hay que decir que hay alrededor de 1.500 personas de otros países que viven en Écija. Sí. Lo que pasa es que esta gente trabaja muchas horas y mucha gente no podía venir, claro, naturalmente. Claro. Pero bueno. Pero algo. Hubo una representación, vamos. Sí, sí, importante, y mucha participación. Sí, esta mañana a mí me comentaban de que esta persona decía, yo no sabía que hubiéramos tanta diversidad de países en Écija. Dice, ¿tú sabías que vivía un italiano? Digo, pues no. O una de Moldavia, o sea que... Moldavia, sí. Moldavia, ¿no? O sea que, muy bien. Belga, tenemos de todas partes. Chile, Ecuador, Colombia. Perú. Bueno, pues de muy Marruecos. Bien. Estupendo. Pues también hubo un homenaje de la Peña Sevillista a Antonio Pedraza, que es el director de la Escuela de Fútbol, y una marcha en bicicleta que organizó la Peña Sevillista. Está muy bien. Y el día 15 apagamos las luces a las 10, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo la apagué, vamos, no sé. A mí se me olvidó, Loli. Ay, vaya. Palabra que se me olvidó. Me eché mi coche y digo, uy, verdad, pero yo no me acordaba de ella. Pues ya no te quejes más de la luz de la subida. Yo cualquier de noche la apago yo toda mi casa y ya está, y la hago por ese día. Pero que se me olvidó, ¿eh? La unión hace la fuerza. Que se me olvidó, palabra que se me olvidó. Bueno, pues según las asociaciones vecinales ha sido un éxito, ¿no, Toñi? Sí, no lo sé. Yo, sí, sí. No, eso era lo que te quería comentar y preguntarte, si había habido, porque como los medios de comunicación no han dicho ni mu. Pero yo he leído que ha habido, que han apagado la luz 2.200.000. Adiós, ya está. 2 millones de personas. Que se ha gastado en esa media hora un 5% menos de electricidad, lo que le ha supuesto a la compañía eléctrica 393.000 euros. Mira. Incluso ha habido ciudades enteras que se ha unido el ayuntamiento a pagar la luz, como ha sido Yecla en Murcia y Ciutadella en Menorca. Fíjate. Y ha estado apoyado el apagón por Facua, que sabéis que es la Asociación, sí, de Consumidores, sí, o la Federación, sí, sí, Izquierda Unida y el CDS. Y se proyecta otro apagón. Vaya, esto no se te puede olvidar. No, me va a olvidar que lo voy a apuntar. El 15 de marzo. Mira, yo tengo muy buena memoria, pero... Y además, han conseguido las asociaciones vecinales tener un encuentro con la patronal de la industria hidroeléctrica para el 11 de marzo. A ver, para es que por lo menos que nos... Virgencita, por lo menos como estamos. Sí. Además, esto si se hace todos los meses, fíjate tú, ¿eh? El 15 de marzo, el 15... ¿eh? Es supone que, mucho que un pellizco... En 2 meses se paga, ahora en uno. ¿Qué? Tiene tela. Yo también he escuchado que realmente no es importante... la cantidad de dinero o los números, ¿no? Lo importante es que a raíz de esta, ¿cómo podemos decir? Actividad o protesta. Esta protesta que se ha hecho, pues sí ha llegado a oídos de las personas y que realmente las personas están tomando conciencia de que nosotros en grupo somos los que debemos hacer realmente estas cosas para poderlo conseguir, ¿no? Y ponen que no se ha hecho una pupa, como se dice, muy grande, pero que sí, que la gente, se ha transmitido el mensaje, ¿no? Entonces, que ahora no ha sido mucha la pupa, pero ¿qué pasa es si, que, como dice Sena, claro, lo hacemos no 5 minutos, sino 10, y lo hacemos cada vez más seguido, ¿no? Claro. Entonces, pues, es que debería haber resultados. Coincidió con el fútbol, y el fútbol, eso es sagrado. Eso no se quita ni 5 ni 10 minutos. No, y el ayuntamiento también que la pague, ¿no? Que apague todas las calles y lo pague todo, ¿no? También lo debe de hacer, ¿no? Bueno, también hace fuerza, ya, ¿no? Ya te digo que ha habido dos ciudades que han pagado el alumbrado público. Que lo hubieran quitado, dejado todo el pueblo oscuro. Se lo diremos al señor alcalde. Hay que decirlo. La próxima vez. Bueno, pues si no tenemos nada más de esta semana, se me olvidó... Ah, sí. Ha habido un campeonato, el 19 campeonato de Andalucía de deporte básico, que se ha celebrado aquí en Écija, donde han participado 230 nadadores y nadadoras, que era para niños nacidos entre el 97 y el 98 y niñas nacidas en el 99. No sé por qué... No me pillaba a mí. No sé por qué las niñas tienen que tener un año más, ¿no? No, un año menos. Ay, eso. Sí, yo sí. Lo estuve viendo horchavado. No sé, será porque se desarrollan antes, no sé. Bueno. Y fue nos enteraremos, el viernes, el sábado, domingo pasado, lo que supuso que todos los hoteles de Écija estuvieron llenos. Es una buena noticia, ¿eh? Porque venían los nadadores, las nadadoras y toda la familia. Y de aquí decía no había ninguno. Sí. De aquí nadando no. Decía ni uno. De aquí decía no había ninguno. ¿Cómo no? No, seguro, porque yo estaba en la piscina hoy y se lo pregunté al monitor porque yo no vi. Dice, no, decía no había ninguno nadando. Pero sí también. Aunque de Andalucía, pero de aquí decía nadie. Bueno, pues eso. Entonces, yo el que nos da Paco, que nos da el monitor, digo, decía no había, dice, no, decía no. Natación de no, no había natación, decía. Bueno. Porque yo estuve allí el sábado por la mañana con mi Conchi y se lo pregunté yo, el que nos da a nosotros. Que no, que de aquí de Écija no había nada. Otra noticia que estamos de enhorabuena en el deporte es que David Palacio consiguió el bronce de 800 metros en el Campeonato de España. Esto ha sido durante este fin de semana en el Palacio Lluís Puig de Valencia. Uh-huh. Enhorabuena, David, que está ahí compitiendo a tu pastilla. Bueno, pues y enhorabuena, se nos ha olvidado decir, Antonio Pedraza, por el homenaje que le han hecho también. Exacto. Que también estuvo aquí en nuestro programa hace unos meses. Pues vamos con un poquito de música, Sema, y ya pasamos a la entrevista. Vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella. Mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan

Ajá. Bien. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darse cuenta de que la vida no es como quisieras que fuera. Todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece. Mentir para no hacer daño a la gente que quieres. Fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente. Porque creo que lo he visto, amigo, y... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando muy bonito, necesites. Muy bonito. Sí, es una filosofía de vida para ser libre. Pues ahí queda recomendado el libro del el Chojín, que se llama Ríe cuando puedas, sí. Llora cuando lo necesites. ¿Y habéis ido al cine? No. Mi niña ha visto esta semana el primo o primo. Primos. Sí, la gusta. Sí, pues yo he visto... Sí, he visto Valor de Ley. Y yo también. Sí. ¿Qué te Venga. Pareció, Loli? A mí me gustó, es una película típica del oeste, pero me gustó mucho, sí. Sí, es una película bastante entretenida y estás realmente toda la hora estás pendiente de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo la verdad la vi un poco grande para cine. Yo creo que podría haber visto perfectamente esta película en mi casa, ¿no? Pero no sé si me dejo entender lo que quiero decir. Pero sí, estuvo divertida, estuvo bonita. Además, hace un papel la niña, ¿verdad? Hay una niña, el tema... Sí, Mati, la película se da en la década de 1870 en Norteamérica, es justo después de la Guerra Civil, y la intérprete es la joven Mati Ross, que con 14 años de edad se va de viaje a Fort Smith, en Arkansas, y pues se va para buscar justicia por la muerte de su padre, que fue tiroteado a sangre fría, como era en esa época, ¿no? En la época de los vaqueros y eso. ¿Y el protagonista, Jeffrey, ¿cómo se llama? Jeff Bridges, ¿no? Ay, no lo Bridges, tengo a la mano sí. ahora. Sí, sí. Buenísimo, ¿eh? Sí. Buenísimo, muy bien. Buenísimo. Lo que he visto es una... actor, como figura, como persona. Sí, como actor. Sí, como que dice buenísimo. Buen actor. Ya bueno, estamos. ¿Es un remake o algo así? Sí, es un remake de una película que hizo John Wayne en 1966. Creo. ¿Y quién la dirige? ¿Los hermanos Coen? Los hermanos Coen, sí. Ah, vale. Los hermanos la Coen. Última de los hermanos Coen, entonces, sí. Hizo los hermanos Coen, pues Total. Si a alguien le suena, fueron los que hicieron Fargo, que a mí me encanta esa película. Sí. Y No es país para viejos. Como el grande que ganó Bardem el Oscar. Sí, sí. Y O Brother, que me encanta también. Ah, un Oscar. Buenísima, buenísima también. Pues sí, se puede ver, ¿verdad? Sí. Tampoco es una cosa al otro mundo, pero es una... Exacto, eso lo has dicho perfectamente, Loli. No es cosa de otro mundo, pero bastante divertida. Uno sale satisfecho del cine, ¿no? Sí, además es un clásico, es clásica, ¿verdad? Es que como las antiguas que veíamos. Pues sí, está bien, se recomienda. Pues vamos con nuestro espacio verde. Verde que te quiero verde. ¿Os acordáis de Fraga Iribarne bañándose en la playa de Palomares? Sí, hombre, no es una imagen que la recuerde con... pero sí, sí, vamos. Hombre, pero era joven, tú eres demasiado joven. Pero no, pero sí la recuerdo. Yo, además, era joven, no, yo no había nacido. Aclarando, ¿no? Aclarando. Pero es que después, como lo han repetido, yo no me acuerdo si había nacido. Yo ya he perdido la cuenta. Estamos hablando de 1966, por eso, es eso, que no sé qué mes, porque a mí en enero, en enero no había nacido. No os tiréis pegotes, vamos. Pues ahora resulta que el Departamento de Energía y Defensa de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, van a estudiar otra vez si hay niveles de contaminación, porque ya sabéis que en ese día de 17 de enero de 1966, un avión que llevaba bombas nucleares, que tenía que hacer una recarga, ¿no?, con un avión nodriza, pues chocó y cayeron 4 bombas nada menos. Una en el mar, otra en un río seco y 2 en tierra. Y desprendieron americio 241. Y plutonio, ¿no? Y plutonio. Y americio. Con lo cual, ¿qué pasó? Te veo muy puesta, Marisa. ¿Qué pasó? Bueno, un pequeño resumen es lo que has dicho, ¿no? Que eran 2 aviones de Estados Unidos, chocaron y pues cayeron estas 4 bombas nucleares, echando pues en tierra a plutonio y americio. Y siempre han dicho, después de 45 años, han dicho que el nivel de contaminación es muy bajo. Pero realmente no se puede discutir si el nivel es alto o bajo, o sea, la Tierra está contaminada. Entonces, dicen que ambos gobiernos se han lavado un poco las manos y que quedan aún 51.000 metros cúbicos de tierra contaminada en las 3 zonas de Palomares y Vera, ¿no? Entonces, que hay que hacer algo realmente para descontaminar esas tierras. Además, esas tierras ya no se pudieron cultivar, las ni tienen usar, ni usar para nada. Son sí, unos terrenos... Las expropiaron, me parece. Sí, las recubrieron. Las recubrieron de tierra, ¿no? Hicieron un lavado, no sé qué, y están ahí que no se pueden usar para nada, ¿no? Sin embargo, Fraga, a pesar del baño, está durando más la contaminación. No hay tiempo. Yo eso me da esperanza. Se llevará algún componente que le haga alargar la vida. Yo eso me da esperanza porque yo me baño muchísimo en esas playas, vamos. ¿Eh? Yo sí. ¿Ah, porque, sí? Porque, bueno, tengo una amiga allí, una de mis mejores ¿Palomares? Amigas. ¿Palomares? Bueno, de Cueva de la Almanzora. Cueva de la Almanzora. Palomares es una de las playas de Cueva. Está esa y la de Villarico, que es muy conocida por un festival también de música electrónica que se hace en verano. Pues ya no se ha contaminado. Pues yo me baño un montón de veces, así que esperemos que tenga... Larga vida y largos años. La radiactividad hace alargar. Se dice por ahí que fue un montaje. Sí, dicen que se bañó. Fraga no se bañó. Entonces no había eso, ahora lo veo, pero entonces... Bueno, no había el Photoshop ni los retoques ni cosas. Por lo visto, el régimen tenía mucha inteligencia, ¿eh? Sí, pues el bañador era un poco a lo cachuli lo llevaba. Ya que era un montaje, podían haberlo hecho como podían haberle aplicado el Photoshop. Ponerle un tanga, por lo menos. Por favor, hombre, claro. Pesadilla. Le faltaba ya en tanga. ¿Y por qué no? Bueno, lo cierto la pena es que tenemos las bombas nucleares ahí, que estallaron ahí. Eso es lo pena. Sí. Y por lo visto, todos los años controlan a 150 personas, ¿no?, del vecindario. Le hacen análisis de sangre y orina y dice que no se les aprecia prácticamente. Dice, más contaminación de la que puede haber en hacerte 3 radiografías de toras al año. O sea que no es grave, afortunadamente. Pero sin embargo dicen que el plutonio tiene una vida activa de 27.000 años. Entonces pues seguirá eso ahí. ¿Cómo se va a limpiar? Bueno, ahí queda. Pues vamos con frivolidades. Vamos a confesarnos, Tony. Saca el móvil. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Bueno, yo digo que cuando falte esta generación que hay ahora, de mujeres ya, personas ya más de edad, que van a la iglesia y se... Bueno, me imagino que se llenará la iglesia con las beatas estas que van mucho a la iglesia. Cuando se muera y ahora con lo que acaban de sacar, no va a ir nadie a la iglesia se van a quedar solas. Porque ya se puede uno confesar por el móvil. También, ¿sí? Complicado la banda. Vamos, lo que me quedaba. La nueva tecnología. No hace falta ni cura ni nada. Lo que me quedaba. Marque uno hoy. Si el pecado es grave. Hoy me ha de amurar, ¿eh? Pues así es. Por eso digo que esta generación. ¿Cuándo ha salido? No va a la iglesia. ¿Es cuándo ha salido eso? Eso está ya aprobado. Lo ha hecho un obispo católico de Estados Unidos. Aunque luego el Papa ha salido diciendo que eso no es válido. Que eso puede servir como una preparación para el sacramento de la confesión. Ajá. Pero que esta aplicación te la puedes descargar tú si quieres en el móvil y en cualquier momento cuesta dinero, que no cuesta nada, que no es gratis, que esto no es gratis. Descargarte que la aplicación está la para poderte confesar. Vale. A ver, Toñi, que yo no me voy a confesar, pero si me confesara, me confieso el sábado o el domingo que no me cuesta nada, el móvil. Que yo no me voy a confesar. No. Pero el sábado y el domingo que lo tengo gratis. Porque si no. Pero día de tarifa plana. Pero es que si tú esa aplicación no la tienes descargada en tu móvil, no te puedes confesar. No, pues tranquila, que yo. Sobre esto no voy a gastar yo dinero. Ya, pues. Para eso, uno dice, te la descarga, que vale aproximadamente unos $2. Dice, una vez instalada, comienza el examen de conciencia. ¿Cuánto es aquí en dinero? Hecho a medida de cada persona. Dos euros, más o menos. Según el perfil que se configure. Es decir, tú tendrás que decir la edad, el sexo, tu profesión. Y entonces... El tipo de pecado que sueles cometer. No, primero te sugiere una serie, la aplicación, una serie de pecados estándar. Eso es. Para que el creyente decida si lo ha cometido o no lo ha cometido. Además, a esta lista se puede personalizar con otros pecados y sí, ya que sea consciente de haber cometido y que estén o no estén incluidos en esa lista. La aplicación, como un cura, vamos a decirlo así, pregunta al pecador cuánto tiempo, igual que cuando tú te confiesas. Bueno, yo ya hace muchos años que no hago esas cosas. Bueno. Hago otro, pero esa no. Que dice que te pregunta que cuánto tiempo ha pasado desde la última confesión, si son días, meses, años. También, y también te pone una penitencia, que no te creas que tú te vas a ir de tu casa de rositas. De rositas, que también te pone una penitencia. Incluso no, si tú haces esta, te descargas esta aplicación en tu móvil y tu hermana, tu amiga se lo también intenta la misma confesión, no te sirve. Tenéis que abriros cuentas diferentes. Ajá. A pesar de la descarga. Sí, la pela. Porque si no, tu hermana se iba a enterar de todos los pecados que tú tenías. Claro. Y te iba a decir la máquina, otra vez va a venir y te confesaste ayer. Esto no puede ser. Nada. A ver, que yo me confesé en el año 68. No tienes propósito de enmienda. Mi niño nació en el 61, mi Paco, y yo me hizo la comunión con 7 años, sí, sí. De modo que en el 68 me confesé yo. Ya no confesé más. Yo no tengo pecado. Y ha sido un obispo católico de Estados Unidos. Yo mío o lo que sea. Si he dicho algún disparate, perdóname. Ya está. Pues, ha salido. Ya está, ¿no? Bueno, pues te ahorras 2 euros por cada confesión. Lo que pasa es que así la verdad es que es más fácil porque te dan una lista. Este sí, este no, este sí, este no. Sí, te ayudan a pensar. Y si los pecados que has cometido no están en esa lista, pues la personalizas. Claro. Se lo dices. Oye, ¿y de esto qué pasa? Sí, sí. Qué poca fe hay, pero menos van a dejar. Lo que pasa es que no te da la solución. Además, dice que esta, fijaros, lo peor es que dice que además la aplicación es adecuado a lo recomendado por el Papa Benedicto XVI en su documento papal Verdad, Proclamación y Autenticidad de la Vida en la Era Digital. O sea que... Sí, que... Que tiene rigor. Este que lo ha aprobado la aplicación esta creada por una empresa que se llama Little Art para el teléfono Fonz, la tableta Bad Hey Town. No sé. La confesión. ¡Qué fuerte! Me cago la mano. Yo por hablar con mi niña pago hasta 50 euros y me pongo a confesar agárrate. Sí, sí, sí. Venga, déjala paga. Bueno, pues vamos con otras noticias, ¿no? De actualidad. ¿Qué hay por ahí? El día 22 de febrero se celebra... El día por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Venga. Y esto ha sido promovido por nuestra querida amiga de apoyo al lobby europeo. De mujeres. De mujeres. Rafaela Pastor. Rafaela Pastor. Efectivamente, sí. Bueno, los hombres en Andalucía ganan un 21,8% más que las mujeres. Las mujeres, para que ganaran lo mismo que los hombres, necesitarían 53 días más al año. Es decir... que para las mujeres el año natural cumpliría el 22 de febrero en vez del 31 de diciembre. Por esto la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha presentado, junto a la presidenta de Plataforma de Apoyo, como decía Toñi, Rafaela Pastor, y la presidenta del colectivo de jóvenes feministas, que es Lourdes Pastor, esta jornada, el día 22 de febrero, el día... Han instituido este día de igualdad salarial entre mujeres y hombres, y este encuentro se celebrará en el Salón de Actos del Instituto de la Mujer en Madrid. Pero debemos decir que no solamente en Andalucía, sino en España, o sea que se ha instaurado en toda España. Internacional de la igualdad. Quieren hacerlo internacional. Y además se hace ese día porque es el tiempo... Se cumple, el 22 de febrero se cumple los meses que han trabajado realmente hombres y mujeres igual. Los 12 meses. Uh-huh. Que tienen que trabajar todas las mujeres para equiparar su salario con el del hombre. Es decir, que tienen que trabajar, tenemos que trabajar 2 meses más. Nosotras. Para cobrar lo mismo. Para cobrar lo mismo. En vez de 12 meses, 14, ¿no? Efectivamente, 14 meses. Entonces se cumple el 22 de febrero, sería la fecha en la que haríamos el año, los 12 meses, como los hombres. ¿Y también en las pensiones hay diferencia, no, Lorel? Sí, porque aunque cada vez mayor el número de mujeres que trabajan, solo un 45% de ellas cuenta con un 45% cuenta con una pensión de jubilación frente al 80% de hombres. Así que, bueno... es una diferencia, claro. Bueno, eso, ese es uno de los problemas y ahora se agrava más. No, y con las nuevas medidas que establecen mayores años de cotización, más número de años. Claro. Eso a las mujeres directamente las perjudica porque, bueno, tenemos más dificultades para acceder al trabajo, tenemos más dificultades a la hora de, bueno, de la maternidad, del tema de los cuidados, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, y aparte que en la economía sumergida, ahora mismo, por ejemplo, hay muchísimas mujeres. Yo creo que la gran mayoría de... Ha habido siempre, pero ahora hay una cantidad. Ahora muchísimo más. Y claro, pues eso supone que después a la hora, las mujeres trabajamos muchísimo, pero después a la hora de cobrar la pensión, pues no. También hay muchos contratos a tiempo parcial que realmente están encubriendo jornadas completas. Sí. Y todos esos efectos de pensiones, pues claro, pasa factura. Lo de los 67 años, la que nacieron en el 58 no la pillan. Ya, pero sí, ahora, por ejemplo... ¿Las que nacieron antes? ¿La pillan? No, después. Después. Ya, pero no, después. Eso no es lo de los... Mi niña nació en el 58 y ella no pilla los 67 años. Claro, pero se ha aumentado 25 años el número, la cotización mínima. Antes era 15. Claro. Entonces verás tú, son 10 años más de cotización. ¿25? Sí. Y va en la situación de para la mínima. En que estamos, que son que también, años menos. Claro, que cada vez se entra más tarde eso, hombres y mujeres, verás. Y que cada vez son jornadas reducidas. O sea, desde 25 hay mucha gente que tendrá que cotizar 50. Porque claro, ver, si con las jornadas, con la media jornada y todas estas cosas, casi todos son así. Claro. Yo tenía 30 años y no han trabajado, y 20 y tanto no han trabajado. Y pues, que nos vemos comiendo en los comedores sociales. Ay, hija, qué triste. Ay, hija, todavía. No sigamos así. Que me acuerdo yo de chica y en las monjas, enfrente Carmona y anda. Pues haré un comedor social en mi casa y a la venga la juerga, todos a casa, lo que se pueda. Bueno, se reivindica. Que no tenía que ver los comedores. Esto lo dijo más de una vez, ¿eh? Sí. No hace tanto. Que no tenía que ver los comedores. ¿Quién dijo? El Fragado lo decía esto más de una vez. Uh-huh. Sí. Esto lo ha dicho él más de una vez. Bueno, pues se pide que los sindicatos pongan en su agenda como tema prioritario la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Sí. A igual trabajo, igual salario. Exactamente. Y una pregunta que os voy a hacer, ¿qué estabais haciendo como hacen en la tele? ¿Qué estabas haciendo, Valle, el día 23 de febrero de 1981? Por 23 de febrero fui yo a Sevilla con mi marido. Me pilló. Vamos, que teníamos que ir al médico. ¿Y te enteraste? Sí, sí, bueno, no me enteraste, iba una medio cadáver lo que iba a pasar. Pero a Sevilla tuve yo que ir aquel día. Yo me acuerdo perfectamente lo que estaba haciendo, pero perfectamente, que llegué del colegio y no me acuerdo si me puse a merendar o qué, encendí la tele y allá pasaba algo que yo exactamente no sabía lo que pasaba, pero era grave. Y encima mi madre estaba en Francia, entonces le pilló todo allá y se tuvo que venir. Se tuvo que venir corriendo. Yo vivía en Calaf y como participábamos del mundo activo político, porque en aquel momento éramos, bueno, yo no era, pero Pedro sí era concejal del Ayuntamiento de Calaf, pensábamos coger el coche e irnos para Andorra, por ejemplo. Estuvimos en tensión y no solamente porque estábamos participando de la vida política, sino porque nos dio mucho temor de qué iba a pasar, no sabíamos qué. Mi madre cuando volvía hacia Pamplona, dice que eran las únicas que volvían hacia aquí, que había un gusanito de luces que hacia la frontera. Sí, claro, sí. Bueno, nosotros de Calaf a Andorra hay 120 kilómetros, o sea que por eso estábamos pensando que sí nos íbamos. ¿Tú dónde estabas, Marisa? Yo estaría pues en un pueblo que se llama Los Órganos, en el norte del Perú. Mi casa quedaba sobre la arena y estaría jugando a las tortitas de arena. No te enteraste. No, era muy pequeña. Claro. Que es la Benjamina del grupo. Pues yo sí me acuerdo bien, vamos, yo estaba en Manresa precisamente. ¿Sí? Estaba yo viviendo entonces allí, sí. Y me llamó mi madre horrorizada. Hombre. Y más en Cataluña. Claro, y que estaba yo fuera, que verá que si pasaba algo, que a lo mejor nos íbamos a ver más, en fin, yo estaba. Claro. Espantada, mi abuela también, que mi abuela sí vivió la guerra y claro, estábamos asustadas, sí, en la radio música militar todo el tiempo. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo. Pues yo me enteré, fijaros dónde, me acuerdo perfectamente, en la imprenta Luna, ¿os acordáis la imprenta Luna que estaba ahí, en...? ¿Dónde está Beatriz? Sí. La cintería. La cintería, sí. La pues yo de Beatriz, era la imprenta Luna. Eso fue a las 6:20 más o menos, sí, ¿no? De la tarde. Pues yo fui allí a comprar el periódico y estaba Manolo Luna y me dice, ¿no ves que están poniendo nada más que música clásica? Aquí está pasando algo, ha entrado alguien en el Congreso. Inmediatamente me vine corriendo para el colegio, para el Blas Infante. Estaba la gente reunida allí y todo el mundo pendiente de la radio. Y pensando, nosotros, me acuerdo una reflexión que hizo Jesús Dugo, dice, nosotros que estamos luchando por la democracia, por la participación, porque los niños sean libres, esto va a ser, nos entró una pena tan grande que pensar que podíamos tener un retroceso tan grande como pudo ser el del 18 de julio del 36, en realidad podía haber sido así, ¿no? Bueno. Mira, estuvimos de verdad, ¿eh? Podía haber sido, sí. Sí, nos traba una pena tan grande que hubiera otro retroceso así. Sí, además le entró el pánico a mucha gente, ¿eh? Porque yo tenía amigos que a lo mejor estaban en la CNT y bueno, pensando en huir, en fin, y es verdad que a lo mejor lo que habían estado pues, participando en una en unas acampadas, una jornada reivindicativa que hubo en el parque Güell y todo esto, ¿te acuerdas? Hace mil años. Y entonces, bueno, pues conocía yo a gente que estaba en esta historia, ¿no? Que cuando el 23 fue, ¿no? Yo llevo ya 25, yo llegué en el 85. En fin. Bueno. Pues afortunadamente. Afortunadamente ganó la democracia. ¡Qué vieja son! No, ya. Y ahora. Está claro. Escolta, nena. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Y vamos con las convocatorias, ¿no? Esto lo decimos. شبكني معاه قال لي القمر زغلي العيون وداه سهم القدر خدني وشبكني معاه شغل العين بحلاوة شبك القلوب بشقاوة شغل العيون بحلاوة شبك القلوب بشقاوة شغل العيون بحلاوة شبك القلوب بشقاوة شغل العيون بحلاوة شبك القلوب بشقاوة شغل العيون بحلاوة حلاوة شغل العيون Bueno, aquí estamos bailando la danza del vientre. O lo que sea que estemos haciendo. Era música egipcia dedicada a nuestros amigos revolucionarios egipcios y amigas que han tenido mucho protagonismo en la salida de Mubarak con sus millones. Pues sí. Vamos con las convocatorias. Loli, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues cuando este programa salga en el aire, seguramente que se habrá hecho una... Pero lo vamos a decir porque es interesante de que se haya realizado una conferencia. Cuida tu corazón con la alimentación. Esta charla la habrá hecho la Federación Andaluza de Enfermos Coronarios y organizado por la Asociación de Pacientes Cardíacos de Écija y Comarca. Hablaremos la próxima semana. Tenemos por aquí que... La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara presenta el boletín número 6 el día 24 a las 8 de la tarde en el Tenis Club. ¿Boletín de qué? ¿Boletín cultural? Sí, es un boletín que recoge las actividades y más cosas de lo que de su academia. Muy bien. ¿Algo más? Que el jueves, día 24 a las 7 de la tarde, en la Casa de la Juventud, va a haber un recital, espectáculo poético, se llama Pan con Aceite, que los niños y las niñas del Colegio del Villar vendrán a hacer a Écija. O sea que invitamos a la ciudadanía écijana que se dirigido por Sena Esparza. Mi nieto viene, mi Jesús. ¿Sí? Mi niño está ahí con Salvador. Mira, estupendo. Jesús David. Esa que habla es Sena. ¿Qué más Toñi, tenemos? ¿Qué más? Bueno, pues vamos en la sede de Izquierda Unida. Va a haber también, ya primero va a comenzar el día 5 de marzo, una jornada programática por la igualdad, la transparencia, participación y discriminación positiva para ir confeccionando el programa de Izquierda Unida para las próximas elecciones. Entonces habrá la primera, empezará el 5 de marzo a las 11 de la mañana. ¿Qué sábado? Son sábados. Y tratarán los temas de economía, desarrollo personal y sindicatos. Y empresas. Empleo, nuestra prioridad. Es decir, que todo aquel que quiera o esté interesado en aportar algo se puede acercar aquí el día 5 de marzo a las 11 horas, que estará coordinado por Fernando Rivera. Después tendremos otra la semana siguiente, el 19 de marzo, también a las 11 horas, que se llama denominada Esis Habitable y Limpia, que tratará urbanismo, medio ambiente, seguridad, energía y movilidad, coordinada por Salvador Bustamante. Y esta sería en segundo lugar, que me he confundido, la otra era la tercera, que sería el 12 de marzo. Es hija saludable y solidaria, sanidad, deporte, inmigración, solidaridad y vivienda. Y estará coordinada por David Deli. Y la última, como la última siempre es la mejor, esa la voy a coordinar yo, que no sé cómo me saldrá, que es hija culta y creativa. Y trataremos temas sobre cultura, educación, aulas municipales, museos, teatro y biblioteca. Desde aquí invito a todas las personas que quieran a que participen en esta jornada para que salga un buen programa electoral. Podemos decir y debemos decir que todas las sugerencias se aceptan y que nuestra candidata Loli Rodríguez tiene un blog, por lo tanto tomen nota, señores y señoras, al blog de lolirodriguezalvarez.blogspot.com. Aparte de que os podréis informar de lo que está haciendo y de sus opiniones, pues también le podremos dar la nuestra. Además, nuestra querida amiga Susan ya lo ha puesto en el Facebook, el blog de Loli Rodríguez. Que lo he visto, lo he visto. Y si no, en la página web podéis aportar a aquellas personas que no puedan venir, www.iuciudadanos.com. Y vamos por último a decir alguna de las actividades. Perdón que te interrumpa, porque hay una cosa que dice: quien quiere algo, busca un medio. Quien no quiere nada, busca una excusa. Así que en vez de protestar tanto y hablar tonterías, a aportar y a participar. Pues muy bien. Pues ya tenemos las asociaciones, aunque no ha salido la rueda de prensa con las actividades generales para celebrar el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Tenemos algunas actividades confirmadas de las asociaciones, por ejemplo, Asociación Yerbabuena. Pues el 4 de marzo tiene una inauguración de una exposición de pintura que se llama Trabajadoras, que son obras del Taller de Pintura de Yerbabuena, y que, bueno, se inaugurará a las 8 de la tarde en el Museo Histórico Municipal y estará abierta desde el día 2 de marzo hasta el 13. Y después, bueno, el 1 de marzo hay una conferencia de la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija en su sede, que está en la calle Emilio Castelar 36. La conferencia se llama Igualdad y Derecho Laboral y está a cargo de dos abogadas, Carmen León Sánchez y Anabel Rojano García. Y después recordar el maratón fotográfico Miradas de Igualdad, que organiza el Área de Igualdad y Bienestar Social a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, que tendrá lugar, es el primer maratón fotográfico, tendrá lugar el día 5 de marzo. Entonces voy a recordar un poquillo las bases rápidamente. La inscripción es gratuita y se podrá realizar desde ya, desde que se publicó en la sede del Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Portugal 9, hasta el mismo día de la maratón, hasta las 9 de la mañana del mismo día 5. ¿Ah, se tienen que escribir antes? Sí, sí, ya se pueden inscribir. Vale, vale. Entonces, podrán participar a partir de 14 años con una cámara digital, y tendrá que haber un mínimo de 10 participantes, entonces, para hacerla. Los participantes y participantes llevarán cámaras digitales con tarjeta de memoria, debiendo vaciar la tarjeta de memoria antes de comenzar la maratón en el ordenador de la organización, utilizar tarjeta de memoria con alguno de los siguientes formatos, SD, MS o CF, emplear el formato JPG para la fotografía y utilizar un tamaño mínimo de 1600-1200 píxeles. Entonces, bueno, la primera y la última fotografía que se realicen deberá ser en el Centro Municipal de Información a la Mujer, en el lugar que indique la organización. Y al final, el maratón, ese mismo día 5, deberán entregar la tarjeta en el Centro Municipal de Información a la Mujer para ser descargada y el horario de entrega será desde las 7:30 a las 8:30. Una vez celebrado la maratón, en el plazo de 6 días, a contar desde el siguiente, desde la celebración del maratón, cada concursante deberá presentar entre 2 y 5 fotografías en tamaño 20 por 30 centímetros en color o blanco y negro, y remitirla en un sobre cerrado, figurando en el exterior del mismo Maratón Fotográfico Miradas de Igualdad y el número que se le asignó en el concurso. Entonces, bueno, pues animo aquí a toda la gente, que yo sé que hay mucha afición a la fotografía en Écija, que se inscriban. Ya tenemos gente inscrita, ¿eh? Entonces, bueno, que se den prisa, que cuando haya 100 participantes, pues cerramos. Muy bien, muy bien. ¿Y se gana algo o es el placer? Bueno, es el placer, se establece el placer sobre todo, pero se establece un único premio a la mejor fotografía, y dicho premio consistirá en un cheque regalo por valor de 200 euros canjeable por material fotográfico. Pero bueno, lo bien que se pasa ese día. Sí, ahí, sí, no, no, yo era por saber, porque no... Bueno, mira, con 200 euros casi te puedes comprar una camarita. Una cámara, claro que sí. Yo aquí Loli Cecilia ganó un año cuando era concurso de fotografía. Exactamente, nada más. Y fíjate el y buen tengo resultado. La cámara, tengo la cámara, que voy con mi cámara por ahí haciendo fotos. Claro. Muy bien. Pues si no tenéis nada más que decir. Sí. La verbena en mayo. Que nosotros en los pisos amarillos que hacemos ya en Andalucía, cantaremos el himno también. Ayer lo cantamos también, cantamos la bandera. Habrá una tapita, un arroz y su cervecita, su refresquito, porque todo es de Barde, que el de Andalucía todo de Barde, que el que quiera acudir desde las 12:30 o la 1 que se empieza a dar la tapita hasta que se dé el arroz después, y habrá, yo creo que hay cante y algo ahí también, van a poner un tablao y total, que todo el mundo que quiera ir, allí lo esperamos. Pues sí, yo lo estáis siento. Estáis todos invitados. Yo lo siento que no puedo ir porque estoy de viaje, pero la verdad que es una gente... El otro día estuvimos allí, ¿verdad, Loli? Sí, con la gente de los pisos amarillos. Bueno, y hemos ido muchos años a ese día. Sí. Y es una asociación muy activa Ahora, me encantaría ir. Porque no sabemos si lo haremos en la barrera o como están allí de obra en lo amarillo. A ver, nos han dicho que sí, que nos van a arreglar lo amarillo para ese día. Si no, pues lo haremos en medio de la barrera. Pero vamos, hacerse se va a hacer. Muy bien. Si Dios... Vamos, si el tiempo no lo impide. Eso. Bueno, pues nos vamos ya diciendo que nos pueden escuchar además de en el 93.4 de la FM, también a través del blog de la radio, que se llama fm-radioecija.blogspot.com, a través del blog de Las Somos Todas, a través del blog de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, a través del Facebook. Hoy. Estamos en todos sitios. Por si no se han enterado todavía. Que existimos, ¿no? Que existimos. Bueno, hombre, el día 8, ¿no? Lo que empieza el día 5, ¿no? O el día 1. Hay actividades el día 1. A partir del día 1. No voy al hospital por la mañana a las 11 de la mañana. Vaya. Bueno, para. Que me ha arreglado una uña del pie. Pero aunque sea con las muletas voy. Aunque sea con las muletas. Muy bien, Valle. Valle, que estás dando muchas pistas, te van a perseguir por la calle. Bueno, pues nada, la próxima semana, debido al puente, no habrá programa, pero a la siguiente os esperamos otra vez en nuestro programa. Las Somos Todas.